los sube y baja de la economía y la política, los que dicen y no hacen, los que se contradicen, la actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Cabilleras y cabilleros, conciudadanos todos, sean bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. En este seriado de programas especiales hemos querido conversar con personas importantes, personas que entienden a Venezuela y que pueden decir mucho de Venezuela. Hoy nos honra con su presencia el profesor Tomás Estraca, doctor en historia, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello, y con quien queremos conversar sobre el pasado, presente y quizá, ¿por qué no?, a pesar de ser historiador, hacer alguna proyección sobre el futuro inmediato, a largo plazo. Bueno, los tiempos de los historiadores nunca son los tiempos comunes y corrientes de la gente, ¿no? Entonces, por eso podemos hablar de proyecciones a largo plazo en este programa especial. Profesor Tomás Estraca, bienvenido a esta emisión especial de Y Así Nos Va. Nos agrada mucho que esté aquí presente. Daniel, Lara, que no nos acompañas al comienzo, nos estará acompañando más adelante en el programa. Le doy la bienvenida, profesor. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias por la oportunidad de estar con los cabilleros tan famosos y por fin estoy aquí en su locus operandi. Bienvenido. Profesor, estamos situados en este momento, en un momento que mucha gente pudiese calificar como el más oscuro de Venezuela. Pero entonces, nosotros pasan los años. Yo tengo 28 años, por ejemplo, y pasan los años y la gente quizá en cada momento, cada año que pasa, dice, caramba, estamos peor que el año pasado. Caramba, a mí nunca me había tocado vivir algo tan feo como lo que está viviendo Venezuela en estos momentos. Si se hace un balance, digamos, desde nuestra independencia, desde 1830 hasta la época, ¿se puede hablar de que históricamente esta es la coyuntura más difícil en términos políticos que le ha tocado vivir a Venezuela? Y le pregunto esto porque, bueno, nosotros atravesamos por una guerra civil, que no fue solamente la guerra federal, porque en juicio de Vallenilla Lanz, por ejemplo, la guerra de independencia fue una guerra civil, una guerra entre nosotros mismos. Luego nos tocó vivir una etapa de caudillismo muy acentuado en el país, luego trasegamos por un momento histórico en el que se impuso la hegemonía andina y eso implicó también la imposición de un orden político a sangre y fuego, la exclusión de buena parte de la población de la actividad política. Y así nos costó mucho llegar a una etapa democrática que también tuvo sus altos y sus bajos. En ese sentido, ¿se puede hablar de la coyuntura actual de la era chavista y específicamente esta, donde la jefatura del liderazgo político la hereda Nicolás Maduro, como el momento más difícil que nos ha tocado vivir en términos históricos? Bueno, mira, Niomar, tú sabes que esta pregunta tuya me permite a mí hablar de dos cosas asociadas a la investigación histórica, a cómo se empieza a estudiar. Tú dijiste en un primer momento, o a tres cosas, ¿no? Tú dijiste en un primer momento que los tiempos de los historiadores no son los mismos de la gente normal. Los historiadores somos gente normal. Como historiadores nosotros tenemos problemas para 15 y último, como cualquiera. O sea, no somos gente normal. Los tiempos de la historia son otros, ¿no? Uh-huh. Y esto me conduce al segundo punto que tiene de tu pregunta, que tiene que ver con lo que podríamos llamar en metodología o teoría de la historia. No se asusten los oyentes, que no lo voy a fastidiar con una clase, que es el tema de en qué medida la vivencia personal me sirve a mí para evaluar la historia. Cuando alguien te dice, yo nunca había vivido nada peor, bueno, precisamente eso se trata de la historia. Como la vivencia de una vida, de una persona, no es suficiente para entender el conjunto de variables que le envuelven, tiene que echar para atrás, tiene que ver, como dice Riaspino, en el espejo retrovisor para saber de dónde vivo. Una persona que tenga ahorita 60 años, 70 años, 80 años, una persona que tenga 100 años y está en Venezuela, nunca ha vivido algo tan malo. Bueno, tal vez si alguien de 100 años a lo mejor se acuerde como niño de la crisis de los 30, que hubo hambruna. Uh-huh. Hambruna de gente cayéndose y poniéndose de hambre. Sí. Aquí hubo vómito negro en Caracas, hasta principios del siglo XX. En los años 20 todavía se moría gente de vómito negro. El paso que vamos a lo mejor en los años 20 del siglo XXI pasará lo mismo, Dios no lo quiera. Uh-huh. Pero claro, la vivencia de una sola persona no es suficiente, pues esos tiempos de historia son distintos y pues se estudia historia. Y la tercera cosa es comparado con la independencia, con las guerras civiles, no una. No tuvimos, además de la independencia, 30 grandes guerras civiles y centenar de alzamientos menores, según el estudio de Landaeta Rosales, el cálculo de Landaeta Rosales que toma después Antonio Arraiz. Es muy difícil comparar Un momento con otro, porque las variables son otras, las cosas hay que leerlas en su salsa, ¿no? Es decir, la crisis económica, la crisis de la época de Cipriano Castro, que tal vez es una de las que más se parece a lo que vimos el día de hoy, finales del siglo XIX, principios del XX, Crespo, Andrade, Castro, es una crisis que se parece a esta, pero hay cosas que para Cipriano Castro no estaban en el tablero. Es decir, que no hubiese champú, que no hubiese cepillo de dientes, o sea, pasta dental, eso no era un problema para Cipriano Castro. Uh-huh. Que no hubiese un montón de medicinas, eso no era un problema para Cipriano Castro. Sin embargo, dicho esto, ¿qué podemos decir? En cierta proporción, en términos políticos, no es ni de broma la peor crisis que hemos tenido. Venezuela colapsó como Estado y eso es la Guerra Federal. Hay unos 12 años que yo tiendo a llamarlo cuando hago mis esquemas en clase, el colapso o la crisis de Estado venezolano. Entre 1858 y 1870, Venezuela prácticamente se desmigaja como Estado. Yo estoy hablando en términos literales, se habló de disolver a Venezuela, literalmente. Y hubo regiones que quisieron separarse. Eso te habla de un nivel de crisis política de unos decibeles mucho más altos que los que hemos tenido. Ahora, pero esta crisis tiene algo más. Esta aparente, no se puede decir disolución del Estado, pero estas aparentes tensiones que han hecho de la viabilidad del Estado, tal como lo comprendemos, relativamente difícil, tiene una base muy importante. Es que los venezolanos no podemos seguir viviendo lo que hemos estado viviendo. Aquí una crisis muy, muy grave, en el sentido de que aquello lo que vivimos, el modo en que vivíamos, es decir, el sistema de desarrollo montado en torno al petróleo, no da para más y no hemos hallado una solución alternativa. Esta es una clase de crisis que acaban con las civilizaciones. Esta crisis, si algo se puede parecer, entonces, es a la crisis del modelo económico de finales del siglo XIX, principios del XX. Y dentro de esto debe ser de las dos o tres peores crisis en la historia venezolana, completa, desde la llegada de los españoles. Aquí tuvimos, profesor, una etapa, como lo decía hace un ratico, donde el carisma personal o la capacidad de atraer en torno a sí de una persona en específico marcó, digamos, unos momentos importantes para conducir los destinos del Estado venezolano, o sea, cuando se habla de Venezuela. Así estuvo Guzmán Blanco y luego aparece, bueno, algunos sucesores menores que se mantienen allí también más o menos con la misma metodología. Luego llegará entonces Cipriano Castro, llega Gómez, y entonces tenemos a líderes políticos que, bueno, sustentaban esto en su prestigio personal y la capacidad personal que podían desarrollar para mantener, digamos, amalgamado el Estado venezolano, y eso que era más o menos Venezuela. Luego tenemos una generación de líderes políticos, los que surgen del 28, del 36 y del 58, que son tres generaciones distintas. A veces la gente tiende a decir, no, solo la generación del 28. No, hay tres generaciones allí. Y entonces deviene un Rafael Caldera, deviene Rómulo Betancourt, deviene Leoni, deviene Gonzalo Fernández, por ejemplo. Carlos Andrés Pérez, que es un poco posterior. Hay una generación de líderes políticos muy importantes. Y son hombres, bueno, muchos de ellos, que a pesar de no haber llegado a tener altos estudios universitarios, desarrollan obra escrita, son hombres de discursos que muchos tienen discursos memorables, todavía los recuerdan, y venimos a tiempo presente. Bien, esos 40 años de democracia, hay como que unas generaciones que algunas personas, algunos expertos de la ciencia política, ven como una generación castrada, la que se aspiraba fuese la generación de relevo a ese liderazgo, y caemos en esto. Aparece Hugo Chávez en el camino, no en términos fortuitos, sino que aparece tras una figuración, un golpe de Estado y todo lo demás. Y llegamos a esto. Mucho se ha comentado, profesor, que una variable que explica quizá un poco el marasmo en el que estamos metidos es la variable del liderazgo político. Y tiene que ver con la variable del liderazgo político, tanto en la oposición como en el gobierno. Uh-huh. No es que yo quiera decir que son igual de malos o igual de buenos, pero se dice que en términos generales el liderazgo político de nuestros días, caramba, tiene mucho que extrañar del liderazgo político, por ejemplo, que fundó la democracia venezolana. ¿Usted qué opina en términos históricos del liderazgo político que nos ha tocado vivir y el que teníamos en aquel entonces? Bueno, no soy experto en politología, pero pareciera que por como tú lo presentas, que es como dos tipos de liderazgo: un liderazgo personalista carismático. Uh-huh. Y un liderazgo formado con base en otro tipo de criterios, digamos más persuasivo, más intelectual. Y ahí se mezclan las dos cosas. Yo creo que Rómulo Betancourt, un hombre con carisma, o Caldera a su manera, un hombre con carisma, odiado y amado, odiado o amado en ambos casos, porque eso pasa a los líderes con carisma, o Carlos Andrés Pérez, pero en el caso de Rómulo Betancourt y Caldera, que al mismo tiempo tenían pupitre, que al mismo tiempo tenían unas ejecutorias intelectuales importantes en estos casos. Y Hugo Chávez, de alguna manera, es el retorno al prestigio, como se decía en el siglo XIX, el carisma, Guzmán Blanco lo llamaba prestigio, que decía que Venezuela es el país de los grandes prestigios, ¿no? Pero el núcleo de tu pregunta me parece muy importante, no me voy a desviar de allí. O sea, ¿qué pasa con el liderazgo actual? Cuando uno ve todas las encuestas, pareciera ser que en Venezuela hay algo así como un pueblo buscando un líder. Eso tiene de bueno y esto tiene muchas cosas peligrosas, ¿no? Yo voy a decir que tiene de bueno y tiene de malo. Le pido disculpas a la audiencia. No sé si tendrá, no le veo nada bueno por ninguna parte. Tiene de malo porque pareciera que no están las personas llamadas a ejercer el liderazgo. Y tiene de malo porque pareciera que la sociedad venezolana no tiene la suficiente inteligencia y capacidad para producir sus propios líderes y producir respuestas colectivas, alternativas distintas a la de seguir un hombre. Uno no sabe si la sociedad venezolana está detrás de un hombre a caballo a quien seguir. Uh-huh. Estos días había algunas encuestas sobre cultura política y valores políticos venezolanos y la situación parecía ser preocupante. Mucha gente que está esperando un Chávez. Y, por ejemplo, dentro de la misma oposición, hay mucha gente cuya crítica fundamental a la oposición es que no hay un líder. O sea, ellos quisieran un Chávez de ellos, pero quisieran un Chávez. Que un hombre sea como Chávez, que llegara al poder, que se pusiera por encima de todos los poderes y que después de una manera providente comenzara a repartir y a despachar como una especie de rey absoluto, una especie de Zeus montado en el Olimpo. Que va resolviendo. Y que se salte la etapa burocrática de los partidos y los consensos y que vaya por encima de eso. Ese enorme valor que se llama la deliberación, un valor importante en la democracia y el liberalismo. Pero tú me preguntas, ¿por qué el día de hoy hay un liderazgo? Y hablaste, hay una deficiencia de liderazgo, en el liderazgo, y hablaste de una generación castrada, ¿no? De una generación frustrada. Y antes hablabas de que la gente normalmente asimila a la generación del 28 y se olvida de las otras generaciones. Bueno, es porque en alguna medida ocurrió esto, ¿no? Primero, la generación del 28 fue una larga generación, una generación, una larga vida política y biológica. Hasta los años 70 estuvieron dirigiendo de alguna forma el país. Pero hubo algo. El día de hoy están llegando a la mediana edad o a la adultez, o inclusive llegando a la vejez, los venezolanos, los hijos de la Gran Venezuela, aquellos que estuvieron en la Gran Venezuela, fueron adolescentes y fueron jóvenes adultos, durante la Gran Venezuela. Esta fue una y la generación inmediatamente siguiente, que es la mía. O sea, yo nací en la Gran Venezuela, pero ya yo fui adolescente, fui muchacho a finales de siglo. Son dos generaciones que se caracterizaron por varias cosas. La primera, y esto es algo en lo cual yo cada estoy pensando más, pero esto es nada más una hipótesis, habría que desarrollar. Tal vez la búsqueda del dinero fácil y de la riqueza fácil los apartó de las miras trascendentes. Y esa incapacidad para ver lo trascendente es muy importante a la hora de explicar por qué no tienen capacidad, por qué no pueden concitar en el colectivo. El soñar. Un buen líder es un tipo que es capaz de soñar. Claro. Chávez podría... Cuando Chávez hablaba, yo no estaba de acuerdo con prácticamente nada de lo que él decía. Pero Chávez tiene una gran capacidad para hacer soñar a las personas. Pues Chávez siempre habla en términos de trascendencia. De hecho, al final, cuando dice con hambre y desempleo, con Chávez me restreo, cuando dice la revolución no la van a parar, pues está hablando de una trascendencia que no es compatible con nada de lo que tenemos a nuestro alrededor ruinoso, pero que al fin y al cabo da algún tipo de esperanza. En segundo lugar, dentro de esto comienza un desprestigio de la política y de lo político, explicable en cierta medida. Tampoco vamos a darle toda la culpa a la antipolítica. Los antipolíticos hablaban, pero sonaban verosímiles por cosas que hacían los políticos. Así es. Entonces tampoco la cosa... Para bailar el tango hace falta dos. Sí. Y al mismo tiempo, un desprestigio por lo público. Mi generación es la gente que se declaran apolíticos. Usted está hablando con una editora y poeta, qué sé yo, que pensaba que esto, que la política no era asunto mío, hasta que llegó un momento que en el 2000 y pico, 2005, 2006, tiene que retirarse del trabajo de la institución pública en la que tenía, se le viene imposible. Y claro, estos muchachos, tal vez los más talentosos, en vez de estar preocupados en lo trascendente, en lo político, querían graduarse ingenieros, irse a una universidad americana y después entrar a trabajar a PDVSA, entrar a trabajar a una empresa transnacional y hacerse rico. Eso no es malo, eso es legítimo, pero cuando todos están en esto y tú no dejas ese espacio a nadie, no hay que ser un genio para darse cuenta de lo siguiente. Mientras ellos decían que eran políticos, Elías Agua estaba en la UCB como encapuchado. Y Nicolás Maduro estaba haciendo mérito, hizo su cursus honorum como sindicalista en el metro. Y así tanto esta gente. Bueno, 20 años después, los unos tienen que irse del país. A ver dónde consiguen un trabajo, a ver cómo se las arreglan para meterse en Panamá o para conseguir un trabajito en Chile o en algún o rescatar el pasaporte de sus abuelos para irse al país, y los otros están mandando. Uh-huh. O sea, simplemente es una cosa que hubo una generación que en los valores no se preocupó de la política, y cuando nadie se ocupa de algo, cuando pareciera que nadie se ocupa de algo, lo que ocurre es que alguno se ocupa. Y ese es el que llega. No, que los vacíos siempre son llenados. El vacío no existe, exacto, el vacío no existe. Entonces vamos a hacer la pausa comercial y volvemos con más del profesor Tomás Estraca acá en Y Así Nos Va. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va, hoy nos honra con su presencia el profesor Tomás Estraca, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello, doctor en Historia, recientemente incorporado a la Real Academia de la Historia. No, a la Academia Nacional de la Historia. A la Academia Nacional de la Historia. Tenemos un cuadro de Carlos III, pero son un republicano, muy venezolano. Está muy bien. Hay un planteamiento a propósito de compartir con colegas suyos, de historiadores, que yo quisiera que usted refutara o aprobara y que me diera una justificación del porqué de ese planteamiento. Es un viejo planteamiento de Germán Carrera Damas. Germán Carrera Damas dice, parte de la creencia, tiene una gran hipótesis, de que Venezuela ha estado siempre en la larga marcha hacia la conquista o en pos de la conquista de una vida democrática o de un sistema democrático efectivo que se termina imponiendo en el país. Entonces dice Carrera Damas que aquí lo que está planteado es una dinámica de continuidad y ruptura, que hemos tenido sobresaltos, hemos tenido interrupciones en esa larga marcha, que tuvo un proceso que quizá arranca en el año 45 con la irrupción. Bueno, él arranca en la independencia. Claro, él habla después de nosotros supuestamente digamos, decir adiós a la tutoría que ejercía la corona sobre nosotros. Entonces él dice, bueno, ya arranca el proceso de la independencia, pero que tiene un afianzamiento importante con el trienio ADECO. Y él dice, bueno, hay una interrupción con los 10 años de la dictadura militar. Luego, ese desarrollo se profundiza con los 40 años y hay una marcada nueva interrupción con el proceso chavista. Esto lo pone a uno en un dilema, inclusive, yo no sé si moral o ético, porque está el tema acá de valorar si realmente Venezuela es un país que está buscando la democracia por los cuatro costados. O sea, la democracia es un sistema de gobierno como hay otros, hay autocracias, hay otras formas de manejar el poder. Y que pareciera que el mundo está de tala baja, la democracia, bueno, la democracia liberal. Por eso, la democracia liberal, entendida en ese sentido, ha tenido detractores desde los 90 hasta acá, y entonces, bueno, se han conseguido nuevos métodos, o bien para enmascararse con el discurso democrático y llegar al poder y ejercer el poder de manera no democrática, o simplemente, llanamente, rechazarla de plano. Pero me desvío un poco. La hipótesis central es esa, profesor Tomás Estraca. ¿Usted cree que los venezolanos estamos buscando la democracia y hace tanto como casi 200 años o 200 años, más de 200 años buscando la democracia? ¿Es eso así? ¿Nosotros estamos en una larga marcha hacia la democracia? Bueno, visto como lo plantea Carrera, sí, en el sentido de que cada vez se dio un paso adelante en la dirección hacia la construcción de una democracia, es decir, el desmontaje del régimen absolutista, monárquico, sistema de segregación racial, de castas, un sistema en el cual había corporaciones, un sistema en el cual no había libertad económica. A partir del año 11 comienza un desmontaje de esto y su sustitución por un régimen que va avanzando hacia el liberalismo y hacia formas cada vez más democráticas. Tú ya le estabas comentando en un foro al que fui, el Congreso que declara la independencia en 1811, un Congreso que es electo en unas elecciones con un modelo electoral, que con un reglamento electoral que rompía, dinamitaba La vieja forma de representatividad de la corona. Sería prolijo hablar ahora de esto y crear una nueva representatividad. Es decir, estos hombres que firmaron la independencia fueron producto de elecciones. 818, Bolívar está casi en el medio de la nada en Guayana y decide llamar a elecciones, unas elecciones llenas de problemas, llenas de baches, llenas de lunares, pero decide llamar a elecciones. Es decir, el tema de la, y el acto que nos separa de la Gran Colombia es una convocatoria de elecciones de paz. Es decir, que la democracia no se limita a elecciones, pero el tema electoral, si lo sumamos a las otras ideas que hace esta gente en todos los congresos, libertad de expresión, libertad económica, libertad de asociación, libertad de enseñanza, son las cosas que yo, consagración de las libertades individuales. Un congreso electo es el que decreta la abolición de la esclavitud, nos damos cuenta que hay un avance hacia la democracia. Ahora, con la democracia tenemos que tener cuidado, como que es como con todo. Las palabras significan muchas cosas, sobre todo cuando esas palabras son palabras políticas. La palabra libertad, la palabra revolución significa muchas cosas, la palabra democracia significa muchas cosas. A lo largo del siglo XIX, principio del siglo XX, democracia significaba muchas cosas distintas. Pero básicamente democracia se entendía en el siglo XIX como la posibilidad de una sociedad en la cual se existe la posibilidad de que cualquiera puede llegar a los más altos niveles de poder, de posiciones en la escala social, y cualquiera puede llegar al poder. Esta es la idea de democracia. Uh-huh. Más que una democracia absolutamente electoral, una democracia liberal. Esta idea, por supuesto, convive con la otra y se mantiene hasta el día de hoy. Es decir, hay que ver qué entienden los venezolanos por democracia. Los venezolanos entienden por democracia un gobierno de la mayoría, un gobierno que permita la movilidad social. Uh-huh. Por eso se explica que buena parte de los venezolanos veían a Chávez como un gobierno democrático. Es decir, porque hay como significa diversas cosas a lo largo de la historia, me expliqué mal, y puede significar diversas cosas coetáneamente. Tú y yo podemos tener una idea de democracia que no tiene por qué ser la idea de democracia. No digo yo del vigilante o el señor que estaba riendo enfrente, estoy diciendo de algunos profesores de la central, la idea de democracia de Jorge Giordani o del profesor Navarro, que no son unos tontos, que no son unos tipos que a los cuales los podemos acusar de cualquier cosa menos de no ser intelectuales, de tener la cabeza bien amoblada. Y fíjate tú la idea de democracia, o de Mario Sanoja, para hablar a un compañero de la Academia de la Historia. Uh-huh. Entonces, hay distintas formas de entender la democracia. De tal manera que, para concluir y que este corte no se haga tan largo como el otro, hay una visión de la democracia, hay un camino que va hacia la democracia liberal que se van dando distintos pasos. Quienes inician el camino no saben exactamente hacia dónde van, no lo pueden prever, pero que ese camino luego da un gran salto adelante en el año 46, sin duda, 45-46, en el año 58, y se constituye una democracia. Y hay diversas formas, y hay alrededor de ese camino, tanto del tiempo como coetáneamente, diversas formas de entender la democracia. El día de hoy, la sociedad venezolana sin duda parece estar en una regresión frente a la democracia. Uh-huh. Lo que ha pasado en los últimos, en particular en los últimos 2-3 años, han sido muy notable en cuanto a desconocimiento de la voluntad popular, que es la base de la democracia, desconocimiento del equilibrio de poderes, que se considera una condición para que haya una democracia. Pero la sociedad venezolana ha guapiado bastante. Uh-huh. A mí me parece que a pesar de todo lo malo, que es mucho, que es un montón, y que no tengo que explicar, pues cada uno de nuestros oyentes tiene una forma muy clara de vivirlo, en pocas sociedades se ha hecho tanto para destruir la democracia y en pocas sociedades han resistido tanto como lo ha hecho la venezolana. Yo comparto ese criterio, profesor Straca. Ahora, creo que la historia también sirve para encontrar la falla de origen, ¿no? Más que hacer proyecciones, uh-huh, que es cosa que quizás es más pertinente o más atinente a los politólogos, la historia sirve para encontrar las explicaciones a los hechos del presente, o parte de las explicaciones. Vamos a buscar una explicación, quisiera conocer su explicación, de dónde arranca la falla de origen que deviene en Chávez. Hay gente, uh-huh, aquí que sitúa la falla de origen, por ejemplo, desde un hecho de una perspectiva económica, en la Gran Venezuela. Usted hablaba de la Gran Venezuela hace un ratico, uh-huh, y dice, bueno, cuando se exacerbó, digamos, el precio del barril petrolero, se exacerbó, y lo digo porque, bueno, se disparó, y eso significó unos crecientes niveles de consumo en la sociedad venezolana que quizá los lentes nos los puso un poco opacos y no, uh-huh, nos dejaba leer bien la realidad en la que vivíamos. Bueno, allí Venezuela se comenzó a desdibujar. Luego hay gente que atribuye esto más a la crisis de los partidos. La crisis de los partidos no es la crisis de la antipolítica de los 90. La crisis de los partidos arranca en los serios problemas de democracia interna de los partidos, que quizá ni siquiera es de los 80, es de los 70. Y podemos hablar, bueno, allí de Betancourt y sus pugnas con sus hermanitos y de todo el tema de la decisión de las candidaturas presidenciales de Acción Democrática. Podemos hablar, por ejemplo, del hiperpersonalismo de Caldera dentro de COPEI, su imposición, su pertinencia o su persistencia como candidato presidencial. De salirse de COPEI. comerse a su hijo. Además, luego se come a su hijo, a sus hijos, Eduardo Fernández y Osvaldo Álvarez Paz. Podemos hablar así de partidos que comienzan a ser partidos de una persona, ya eso sí en la época de los 90, y eso ya es una antesala, ese es el telón previo a Chávez. ¿Dónde sitúa usted la falla de origen de nuestro proyecto, digamos, republicano, de nuestro país? Porque al fin y al cabo, calificar la falla de la democracia, otra cosa es calificar el falla del régimen de gobierno, no del país entero. Y yo creo que lo que está fallando aquí es completo, ¿no? Hay una falla completa. Mira, tú lo acabas de decir, la falla completa, lo cual significa que hay mil puntos distintos. Esto es como una especie de colapso masivo, aunque hace un infarto que sobre esta persona le dio un colapso y no sabemos exactamente dónde arrancó, ¿no? Entonces, un cortocircuito que quedó muy bien, que fue lo que lo generó. Yo me voy a ir por una ruta en la que he estado pensando, no sé, lo dejo a consideración de los oyentes, lo que llamo la déficit de ciudadanía. No se formó un ciudadano, no hubo tiempo para formar el ciudadano que sea capaz de llevar adelante la democracia. La democracia, en última instancia, descansa sobre los hombros de esos ciudadanos, de la capacidad de esos ciudadanos para organizarse, para hacer valer sus derechos y para cumplir con sus deberes. Hubo un problema con esto. Era obvio que había una déficit de ciudadanía, no había un ejercicio de la democracia. Hubo avances, pero no hubo un ejercicio de la democracia para el año 45-46, no había un ejercicio de la democracia para el año 58, que lo hubiesen entrenado a los ciudadanos para esto. La democracia hizo un esfuerzo por entrenarlo, pero hubo dos o tres cosas en las que no se avanzó de una forma desigual. Una de estas fue si bien se avanzó en términos educativos, no se avanzó en términos iguales con la capacitación de los ciudadanos para que sean capaces de producir su propia vida, de darse de que vivir, de depender menos del Estado. Uh-huh. Al final tuvimos una sociedad de niños dependientes de un gran padre, un paternalismo estatal, es una especie de sociedad de niños, ¿no? Esta especie de sociedad de niños, pero no quiero decir sociedad de niños en el sentido que la decía Guzmán Blanco. Guzmán Blanco el decía pueblo que niño, era, sí. Sí, Guzmán Blanco era el pueblo niño, el pueblo que necesitaba un papá que lo mandara yo. No fue exactamente así, pero tuvo cosas parecidas, no en torno a un hombre, sino en torno al Estado. Los partidos políticos salieron a organizar una sociedad que estaba desorganizada, que no tenía ningún tipo de formas de articulación y estructuración en términos políticos. Esto le dio un enorme poder a los partidos políticos, pero lo hicieron en todo caso siempre una vanguardia que lo hacía desde arriba hacia las mayorías, que al final terminaron siendo una especie de cuadros que se juntaron en torno al partido. Estos ciudadanos que tienen muy deficientes en cuanto tales, jugaron el juego y creyeron en el juego mientras ese juego les garantizaba ascenso social, les garantizaba sus aspiraciones, que es lo que tienen en la cabeza, mientras les garantizaba bienestar, mientras había bastante para repartir con la renta petrolera. Cuando esto dejó de ser así, cuando el Estado no pudo ser el tan padre como lo había, un padre tan providente como lo venía haciendo, cuando la renta no fue suficiente, por supuesto, comenzó a ocurrir lo que ocurre en cualquier régimen político, que son las diferencias, que son las desigualdades, que son las contradicciones, ¿no? Y entonces, entre resolver las cosas de una manera asertiva, vamos a organizar un partido, vamos a organizar intentos, sociedad civil, grupos empresariales, cada uno desde sus intereses, esas cosas pasan. Bueno, fue relativamente fácil echar mano de un hombre que prometía hacer lo que hasta el momento había venido haciendo el Estado. Vamos a hacer la pausa comercial y volvemos con más del profesor Tomás Estraca acá en Y Así Nos Va. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va con el profesor Tomás Estraca en esta emisión especial navideña, decembrina. Profesor, hemos hablado de cosas muy poco alegres. Para sí. Y hemos llegado al final del año y digamos que el año 2016 mucha gente lo califica como un año de esperanzas defraudadas. Hay gente que esperaba mucho el año 2016 en términos de, y hablando de democracia, que no es solo eso, la democracia, por cierto, la decisión mayoritaria que se expresó el 6 de diciembre pasado en los comicios parlamentarios. La gente no se lo creía el 6 de diciembre, mucha gente, entre la que me incluyo. Estuve haciendo aquí una transmisión de 10 horas y no me lo creía, 10 horas continuas, hablando, porque fue una cosa que nadie esperaba quizá un triunfo tan marcado. Y eso quizás porque nos dejamos llevar muchos años por la desesperanza aprendida, ¿no? Uh-huh. Había aquí una especie de acostumbramiento Como de protegerse. No va a salir tan bien, uh-huh, para que las cosas, para no decepcionarse mucho después. Pero entonces llegamos a una etapa donde la gente entró en un nuevo clima de expectativas. Y entonces ese clima de expectativas estaba fuertemente atado a la institución parlamentaria, al poder legislativo. La gente decía, la Asamblea Nacional, además, porque así lo enunciaba más de un jingle y más de una pieza publicitaria de algún partido de la oposición, era un poder muy importante, que tenía un poder, caramba, avasallante, inclusive frente al poder del Ejecutivo. Eso quizás es una falacia, pero mucha gente lo compró, esa idea se compró, por términos de marketing político y todo lo demás. ¿Cuál es el balance que nos deja, profesor, el año 2016 frente a un poder legislativo que, si bien ha hecho intentos, ha hecho escarceos para tratar de darse su puesto, parece que actúa como cuerpo extraño frente a un ecosistema que le es adverso y que también parece, por momentos, que el poder legislativo también le falta un empujoncito? O sea, no sé si usted comparte este criterio. ¿Cuál es ese balance que usted hace de un poder que, sí, tradicionalmente en Venezuela ha jugado mucho, el Congreso? El Congreso como institución en Venezuela tiene un papel histórico muy importante. ¿Qué nos deja este Congreso del año que arranca en enero, en el 5 de enero de 2016 y que, bueno, ya va cumpliendo su primer, casi su primer año en vigencia, ¿no? En funciones. En funciones. Mira, bueno, yo creo que de cara a la mayor parte de los venezolanos deja cierto sabor de desilusión. Muchos venezolanos pueden ser defraudados. No es una falacia que con eso tenga un enorme poder. En situación democrática normal, en situación institucional normal, el triunfo electoral del 6 de diciembre de 2015 hubiese cambiado el panorama político. Lo cambió. Uh-huh. El juego es otro, pero no en la dirección que nosotros esperábamos. El Congreso tiene un enorme poder siempre y cuando le hagan un golpe. Este Congreso lo que le han dado es una especie de golpe continuado. Uh-huh. Es decir, el Estado no, Nicolás Maduro no ha disuelto el Congreso, pero en términos prácticos le cortó las alas. Uh-huh. Lo castró, no quiero esta palabra de castrar, puede ser un poquito machista, pero ese es un Congreso al cual le quitaron todas las posibilidades de echar a andar. De tal manera que los otros poderes del Estado, en manos del gobierno, en manos del chavismo, se encargaron de anular en términos prácticos al Congreso. Uh-huh. Punto. Entonces, la voluntad popular, expresada mayoritariamente, se le han puesto diques, se ha tratado de obturar, se le han puesto obturaciones. Se le han puesto parches en los canales para que tengan una desembocadura electoral, para que corran hacia una desembocadura electoral. Y la gran promesa de que el Congreso podía cambiar todo, bueno, no ha podido ejecutarla porque el Congreso está atado de pies y manos. Uh-huh. El Congreso no puede hacer demasiado más de lo que está haciendo. La liderazgo político podría hacer más. Uh-huh. Ir a la mesa de diálogo. Y a cambio de unas promesas de cumbiambera, suspender la presión de calle, obviamente que fue una jugada que era como mínimo generaba dudas, como mínimo era peligrosa. Yo pensé en un primer momento, bueno, es que de repente ellos llegaron ya a un acuerdo imposible, posible, razonable. Uh-huh. No habían llegado, evidentemente no habían llegado a un acuerdo puesto en negro sobre blanco. Uh-huh. Pueden haber hecho más. La dirigencia política puede haber hecho más el Congreso, pero no demasiado más. Uh-huh. Es decir, esto se veía venir, era una de las posibilidades que la relación de Congreso con el Ejecutivo había sido la relación de la Asamblea Nacional Francesa con Luis XIV, y Luis XVI, perdón, o la relación del Congreso del Parlamento Británico con Carlos I. Yo aquí viene la misión Cromwell. El problema es que aquellos parlamentos lograron movilizar la sociedad en masa contra quienes querían desconocerla o desconocer su representación en el Congreso. Profesor, las definiciones son importantes y a esta altura, bueno, hay gente que todavía se pregunta qué es lo que existe en Venezuela. ¿Qué es Nicolás Maduro en este momento? ¿Dónde descansa el poder de Nicolás Maduro? Por momentos Nicolás Maduro parece tambalearse y caerse, pero es como un porfiado, ahí se levanta otra vez. Y entonces uh-huh. Uno tiene que tener alguna explicación de la causa de por qué Nicolás Maduro sigue allí. ¿Dónde descansa ese poder de Nicolás Maduro? La explicación quizá más manida es la explicación que atañe esto al mundo militar. Entonces, Nicolás Maduro tiene su pilar de sustento en el mundo militar. Hay unas Fuerzas Armadas Nacionales, o una Fuerza Armada Nacional, porque ahora está en singular, que termina siendo ese dique de contención frente a la pretensión del mundillo opositor de tratar de tomar el poder. Es la Fuerza Armada Nacional y su arma, su fusil al hombro, lo que termina poniendo las cosas, digamos, en contexto. Dice, bueno, aquí no hay militares que estén dispuestos a secundar un gobierno que no sea el de Nicolás Maduro. Eso ha sido dicho muchas veces. Ahora, ¿qué es lo que tiene Nicolás Maduro actualmente? ¿Es una democracia, una semidemocracia, como dicen algunos autores de la ciencia política? ¿Es una democracia con zonas grises? ¿Es esto una dictadura ramplona y sin más? ¿Es esto una dictadura del siglo XXI? ¿Es esto un autoritarismo que tiene visos, que podrían migrar hacia un sistema totalitario? ¿Dónde estamos parados nosotros y por qué? Nicolás Maduro, ¿dónde tiene esa fuente de poder? Mira, ¿dónde estamos parados? En la crisis del chavismo. Una crisis importante. Uh-huh. Esto es una cosa que hay que entender. A partir de 2005, Chávez comienza a estructurar un sistema político, un sistema político distinto. Los enormes éxitos políticos que tiene Chávez desde el 2002, cuando desbarata la rebelión en contra suya, uh-huh, y después la consolida electoralmente, en enormes triunfos en el referéndum y después el triunfo del 2006, le permite a Chávez primero limpiar el panorama, reducir a sus enemigos históricos, cuando digo históricos, los que venían de otro momento, del régimen anterior y a los que podían salir. Y ese régimen se va a estructurar más o menos de la siguiente manera: el gran líder Chávez, su vinculación con el pueblo, las Fuerzas Armadas, el petróleo, en el 2002 el control del petróleo y las Fuerzas Armadas, tiene un gran poder y más o menos la alianza entre los tres. El PSV es una especie de, no es un partido político, es una especie de operador logístico que permite llevar a la práctica con bastante eficiencia la movilización electoral y la movilización de las masas, pero un operador es logístico, no es un partido que por sí mismo pueda movilizar, como se está demostrando. Uh-huh. ¿Qué ocurre a partir del 2007? La derrota estratégica del 7 de diciembre del 2007, ¿no? Uh-huh. Del 2 de diciembre en el referéndum constitucional. 2008, la crisis del capitalismo y la caída de los precios del petróleo, sí, y después la enfermedad y muerte de Chávez. De tal manera que aquel sistema que está articulado, digamos, en tres patas: ejército, petróleo, pueblo o líder. Bueno, el día de hoy no tiene ni al pueblo ni al líder, que llegan dos patas. Una parte es el ejército, otra parte es el petróleo. Entonces eso le da un enorme poder a Maduro. Decir esto es decirlo todo, porque Maduro tiene aquello de lo cual comemos todos los venezolanos. Tenemos que entender de petróleo. Uno de los mejores consejos que me dio un profesor del pedagógico, siendo muchacho, que no entiende petróleo, no entiende a Venezuela. Así es. Nosotros todos, o sea, que Maduro es quien parte el bacalao, que es poquito, que nos da para muy poco, que no tenemos, que no podemos cenar, que la gente no está cenando para que los hijos coman, es otro asunto. Pero él tiene los cuatro cobres que hay. La cena, la llave la tiene Maduro. Y tiene las armas. No sabemos hasta dónde, no sabemos cuándo, hasta cuándo, pero tiene las armas. Y probablemente tiene enfrente a una oposición que no es solamente el liderazgo. Cuidado con esto. La oposición está dividida. Pareciera no estar muy clara en este momento hacia dónde avanzar. La Mesa de Unidad Democrática tiene grandes logros. Yo creo que hay que apostar a mantenerla. Y cuando acuso la división es precisamente para tratar de revertirla. Pero la oposición también tenía hasta el momento un montón de opositores que quieren salir del gobierno por una forma muy a bajo costo. Es decir, yo no sé si todo el mundo que desde internet o desde Twitter, desde Caracas, desde Miami, le reclama a la oposición acciones más contundentes, estén dispuestas a hacerlas, uh-huh, a correr el riesgo, a jugársela completa, como eventualmente podría la sociedad tener que hacerlo frente a un régimen como el que tenemos. ¿Qué es el régimen Maduro el día de hoy? Bueno, es lo que llama alguno un autoritarismo competitivo, algo parecido en Dorgan, algo parecido a lo que ocurre en Polonia, algo parecido a lo que está en Hungría. O sea, en el mundo hay más o menos un menú, Dios quiera que no sea algo parecido a lo que va a pasar con Trump en Estados Unidos. Uh-huh. Pero ese régimen de Maduro, que está avanzando hacia un autoritarismo franco y puro. O sea, Maduro puede dar el paso que ya dio Daniel Ortega. Vamos a hacer la pausa y ya venimos con el último corte de este programa especial con el profesor Tomás Estraca. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta ya en este último segmento, un programa que ha sido muy bueno. El profesor Tomás Estraca nos ha dado explicaciones muy buenas sobre la Venezuela que tenemos y de dónde venimos, que creo que es fundamental. Usted hablaba del autoritarismo competitivo de Maduro en el corte precedente. Y los autoritarismos competitivos tienen que ver con elecciones. Hay elecciones en los autoritarismos competitivos. Exacto. Elecciones que son desiguales, que se presentan en términos desiguales para los contendientes, ¿no? Ahora, teníamos pactadas para este diciembre unas elecciones regionales donde se debían renovar los gobernadores de estado de este país. Con pretextos, con argucias, con todo lo demás que ya conocemos, bueno, se ha dicho que son postergadas hasta al menos el primer trimestre de este año que entra, el año 2017, si no hasta mitad del mismo, si no hasta el infinito y más allá. No sabemos. Yo le planteo, profesor, de verdad, mi incertidumbre sobre la ocurrencia de una nueva elección en Venezuela. Y yo también la tengo, la tenemos todos los venezolanos. Yo creo que ese paso próximo a que pudiera dar el régimen, suspender las elecciones sine die o convocarlas una vez que los partidos de oposición estén proscritos o estén ilegalizados o estén comprados o estén fogocitados. Uh-huh. Y si hace una cosa como la Alemania Oriental es pues, totalitario, y ahí había un partido demócrata cristiano y un partido liberal, y ellos decían comparsa. En Polonia es un régimen totalitario y no era solamente el Partido Comunista, había dos o tres partidos más. Esto es interesante, los países de Europa Oriental, uh-huh, en los cuales que se llaman democracias populares. ¿Por qué eran democracias populares? Entre otras cosas, porque no eran regímenes de partido único. En términos prácticos sí, pero había gente que funcionaba en partidos y tal. Claro, esos partidos de todos modos en Alemania Oriental al final, en contra de todo pronóstico, cuando vino la transición, fue uno de esos partidos, el Demócrata Cristiano de Alemania Oriental, el que asumió el gobierno y ayudó a la transición. Uh-huh. Es decir, que en última instancia que existan pueden ser útiles en un momento dado, con toda, claro, la desazón que eso genera en las personas. Pero sin duda la próxima lucha de los venezolanos que creemos en la democracia no es por rescatar un referéndum revocatorio, o no va a ser solo por rescatar un referéndum revocatorio que ya perdería mucho significado, aunque no perdería todo significado. Cuidado, todavía puede ser importante. Uh-huh. Es rescatar el voto, que el voto no desaparezca, que el voto no muera, que la voluntad popular pueda seguirse expresando y manifestándose en el poder. Bueno, y ya como casi vamos cerrando el programa, yo le preguntaría también, frente a este panorama, que mucha gente inclusive ha dicho, en términos sobre todo económicos, el del año 2016 es muy, muy, digamos, dispendioso frente a lo que luce el panorama del 2017. Un panorama que todavía, el del 16, que fue muy oscuro, parece que va a ser más oscuro el 17. ¿Cuál es la enseñanza histórica que tenemos los venezolanos? Aquí, y usted lo sabe, profesor, ha habido unas olas migratorias terribles en los últimos años. Mucha gente de la que se quedó en este país apostaba a ese referendo revocatorio en 2016. Uh-huh. ¿Cuál es la enseñanza histórica que nos ha dejado esto? ¿Usted cree que la capacidad de resistencia y de resiliencia del pueblo venezolano va a dar todavía para un 2017 con todas las condiciones que hemos descrito? Esto es difícil decirlo, no soy psicólogo social, no tengo unos estudios de campo que puedan hacer las cosas, pero si tú combinas un gobierno muy impopular con dificultad, que le cierra las posibilidades a las elecciones, y con un panorama económico muy oscuro, dicen que lo único bueno que tiene el 2016 es que lo vamos a extrañar en el 2017. Uh-huh. En el cual el hambre franca y pura puede expandirse de forma importante si el gobierno no hace una reforma económica significativa. Muchos venezolanos se van a ir, sin duda, pero esto no va a ser suficiente para drenar las tensiones. Al gobierno le conviene que haya gente que se vaya. La gente que se vaya es un opositor menos. Es un voto menos, es un tipo menos que se va. O sea, cada persona que se va le hace de alguna medida le hace algún favor al gobierno, y todos los gobiernos de territorio lo han hecho. Pero no creo que la gente que se haya sea suficiente como para drenar completamente las tensiones sociales. Esto yo creo que es el panorama de Venezuela va a ser parecido al de una olla de presión al que tú le cierras la válvula de escape. Bueno, yo voy a aterrizar la pregunta para terminar. ¿Por qué Tomás Estraca, que es un historiador brillante, es quizá uno de los historiadores más prometedores de las nuevas generaciones? Es doctor en historia, tiene un recorrido importante por la Academia Venezolana, ha sido incorporado a la Academia de la Historia recientemente inclusive, sigue apostando por Venezuela. ¿Por qué Tomás Estraca se queda en Venezuela frente a lo que sabemos puede ser una realidad en otros países donde un profesor universitario devenga $3,000 mensuales o $5,000 mensuales de salario eso contrastado con lo que tenemos acá. Porque la ciudadanía es un compromiso, porque uno en la sopa no solo quiere tomarse el caldo, porque yo he recibido mucho de este país, familia de inmigrantes, que tiene que agradecer mucho al país. Y uno sigue avanzando hasta donde sea razonable. El Quijote lo dice de esta manera: contra uno, bátete, contra dos, defiéndete, contra tres, corre. Todavía no ha llegado el momento de correr. Le agradecemos mucho al profesor Tomás Estraca por habernos acompañado en este programa especial de Y Así Nos Va. Nosotros nos despedimos a nombre de este gran equipo que encabeza la dirección general de la estación, Jaime Nestares, en la gerencia de información, Javier Pereira Díaz, en la gerencia de producción, Claudia Camperos, en la producción de este espacio, Génesis Ochoa y Wilitza Arcaya, en los controles, el mejor, Ian Martínez Morasterios, directamente desde La Guaira. Y bueno, acá frente al micrófono, Neomar Hernández. Daniel no pudo llegar lamentablemente al programa. Nosotros seguiremos conversando y nos seguiremos escuchando en un próximo programa. Muchas gracias por haber estado allí. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @ Y Así Nos Va, @ De Lara F y @ Neo Adolfo. RCR 750 AM.